Desde que estos saqueños llegado aquí al rollo de la puerta, ha mandado al carajo toda la costumbre que había en Ramón. Siempre me descansaba allí en mi puerta, y ahora estoy con los aires, estoy lleno barro y lleno vergaña todo el salón. Cuando iba por Osaka, nada de fumar, y ahora voy desde la casa para Gabana y me he cargado 7 cigarros. No celebro ya en familia la ceremonia del té, pero en cambio me iba a los rincón y con limón de ventre. No he vuelto a probar la sopa de aleta porque ahora muero por una versa con su rica. Y las cabezas son muy diferentes cuando he cambiado, dormí en el suelo por el sofá. Yo era amable con todo el mundo, muy educado y saludaba